Bueno, Iris, te traemos nuestro abrazo de Escobar desde la Dirección de Derechos Humanos y de todo lo que es el municipio, con compañeros que hoy nos acompañan acá también. Yo creo que, como decía la compañera recién, ¿miedo a qué tienen? Yo creo que tienen miedo a que sigamos pidiendo justicia, a que lo sigamos recordando, a que sigamos acá. Yo creo que esto siempre tiene que ser cada vez más compañeros acá. O sea, tenemos que seguir levantando las banderas de la memoria, la verdad y la justicia y hacer que más compañeros y compañeras nos acompañen. Y si tienen tanto miedo de que nosotros estemos acá, tenemos que redoblar la apuesta y ser cada vez más y seguir gritando y cada vez más fuerte y que nos escuchen y que nos vean y que sepan que estamos, que sepan que vamos a seguir recordándolos, que sepan que vamos a seguir luchando. Desde cada espacio, desde cada lugar, te vamos a seguir acompañando, Iris, a vos, a cada uno de los familiares detenidos desaparecidos. Yo le contaba hoy a los compañeros que me hago mucha carne de tu historia, porque tengo un hijo adolescente entrando en la adolescencia, como era el Negrito en su momento. Yo vengo de la rama sindical, como era el papá del Negrito. Entonces, ¿cómo no hacerse carne? De que eso que le pasó a él le podría haber pasado a cualquier hijo de cualquier compañero o compañera, y que esas cuestiones no pueden volver a pasar, que nosotros tenemos que seguir luchando día a día para que eso no vuelva a pasar nunca más. Entonces, te abrazamos muy fuerte desde Escobar, agradecidos de la invitación, agradecidos de poder participar, de que nos hayan abierto el espacio ayer en la radio y de ahí empezar esta rueda, y acá estamos, para abrazarte y para abrazarlos a todos y acompañarlos de acá en adelante.